días, chicos. Hasta mañana. Pobrecita la piba del barrio. ¡Era la manosilla de los niños de Santa Rosa! Para no atentar la boletería.